es imposible ver si corre. Es imposible saber si vuelas. Es que no es posible. No se sabe si vuelas o andas. A veces. A veces. Y no vienes. O por el contrario. No. Bajas. ¿O crees que subes si no? No sabes qué haces. Es difícil. Yo creo que a veces confundes o no. Las cosas. No. Y es que a veces crees que eres un bajas. No es que la fábrica esté cerca. Y es que a veces no siempre estás cerca. Bajas sin seguir mi trayectoria. Pero con el conocimiento anterior puedes caerte de golpe. ¡Puedes caerte de golpe! Y es que has de seguir una trayectoria. Expresas, calculas tu valor. Solo. Riendo. Y cuando subes, bajas. Siempre cerca. Yo creo que encuentras una posesión al comportarte. Debe ser algo patológico. No creas. No. La fábrica no está cerca. Estás en un error. La fábrica no está cerca. No. Estás en un error. No. ¿Y crees que subes? Es fácil estar aquí sentado y... Es muy fácil ver. Sí. Es muy fácil ver. Aquí estás. Lo puedes ver. Es fácil. Y a veces te preguntan, ¿y cómo? Y no puedes. Es entrevista. Claro. No. Casi puede serlo. ¿Y qué? No. Sí. ¿Has oído esta noche la lluvia? No. ¿Has oído esta noche la lluvia? No. ¿Has oído esta noche la lluvia? No. ¿Has oído esta noche la lluvia? No llueve. No llueve. ¿Has oído esta noche la lluvia? ¿Oyes? ¿No has oído esta noche la lluvia? No. Sin camino hacia la ventana. Y allí te dispones a leer un texto. Es melancólico. ¿Te gusta? No es que te guste, pero te gusta la lluvia. ¿Sí? Te gusta la lluvia. No es un cristal. No está mojado. No es tormenta. No es lluvia. No es cristal, no es mojado. No estás diciendo lluvia, no es cristal. No es cristal. No, no. Es solo. Lluvia. Parece extraño, y a veces te preguntas. Thank you. Ha ha ha ha ha ha. Ha, ha, ha.